partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están terminando este año 2011? Bienvenidos a un nuevo programa de El Redondel, válido entre el 31 de diciembre y el 6 de enero. 31 de diciembre de 2011, 6 de enero de 2012. Vamos a estar durante exactamente 60 minutos, una hora, compartiendo este humilde y potente programa de radio en el que vamos a repasar algunas de las noticias, informaciones, temas que más nos importan, que para nosotros, desde nuestro punto de vista, son más trascendentes aquí en la Argentina y también en el resto de este planeta Tierra. Y además vamos a escuchar música especialmente seleccionada por nosotros para ustedes, música de la Argentina y del resto del mundo, canciones clásicas, nuevas, diferentes, temas que solamente podés escuchar aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Viajamos por los 5 continentes o 6. Nunca escuchamos, creo, que música de la Antártida. ¿Habrá música de la Antártida? Bien, pero escuchamos música de todos los países siempre y de lugares realmente diferentes, con culturas distintas a las nuestras, que salen de esto de lo occidental, tradicional. Hoy nos quedamos igual por Europa, porque es noticia una de las... vamos a hablar de uno de esos países europeos. Europa está muy movida, como ustedes bien saben, así que vamos a escuchar música desde allí. Y además, como bien te contaba, el repaso y el análisis de los temas que nos parecen importantes a nosotros, una discusión en voz alta. Este es el objetivo del programa: pensar, debatir en voz alta, discutir, presentar los temas. Salimos una vez por semana, así que la idea no es cargarte, apabullarte con noticias, sino simplemente pensar algunos de estos temas y darle alguna vuelta, por supuesto, desde nuestro enfoque, el de El Redondel. Para este primer bloque, como siempre, te recordamos opciones para escucharnos y opciones para estar en contacto con nosotros. Con respecto a cómo irnos, por supuesto, desde nuestra web www.elredondel.com.ar. También podés oírnos si nos buscas en iTunes. Podés escucharnos en nuestra versión móvil m.elredondel.com.ar, podomatic.com/elredondel. En nuestra web están todos los detalles de los distintos sitios en la web desde donde nos podés escuchar, en las redes sociales, en facebook.com/elredondel, o si nos seguís en Twitter, @elredondel simplemente. Y también desde las redes sociales podés enviarnos mensajes, opinar, criticar, pedir música, mandar saludos o lo que tengas ganas, lo que se suele hacer en los programas de radio. Además, hay una serie de emisoras que incluyen este ciclo, El Redondel, en su programación. Para saber qué radios, en qué diales, en qué días y en qué horarios emiten El Redondel en diferentes puntos de la República Argentina, podés visitar nuestra web también y allí vas a tener toda esta información. Saludamos a las emisoras colegas que incluyen El Redondel en su programación y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha también a través del aire. Por último, estamos en contacto a través de un mail, elredondel@yahoo.com.ar, a través del MSN, elredondel@hotmail.com, y a través de Skype. La dirección es El Redondel. Como verás, estamos en las redes sociales, tenemos correo electrónico, tenemos mensajeros, estamos más que en contacto siempre. Y además de nuestra versión radial de este programa de radio que estás escuchando, está nuestra versión gráfica, que es nuestro sitio web, en el que, como marcamos, remarcamos e insistimos, siempre hay muchísima más información. Ya pasó el primer bloque entonces de la apertura. Vamos a empezar con música y un clásico de la década de los 80, Tears for Fears, en El Redondel, primer tema musical del día de hoy, este clásico, Shout, grita. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Shout, shout. Shout. estamos en 1985. En enero de ese año llegaba al puesto número 4 del top 40 del Reino Unido. Por supuesto, estamos hablando de los Tears for Fears, con este clásico que formó parte de la placa Songs from the Big Chair. Primer tema musical de este último programa de El Redondel, último programa de 2011 del Redondel. Se está yendo Tears for Fears. Y este clásico, Shout, grita. La taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Primer bloque de actualidad nacional, en este caso un repaso por las noticias políticas. Es un diciembre movido, un enero que aparentemente va a venir también con bastantes temas de actualidad por estas últimas horas. Estamos viendo cómo en algunos puntos de la República Argentina, algo de lo que algunas malas lenguas venían pronosticando, algún tipo de ajuste, se ha vuelto realmente ajuste. Se decía, muchos sectores, especialmente los de la oposición, que el replanteo del tema subsidios era de alguna manera una política de ajuste. En definitiva, que el gobierno nacional empiece a recortar subsidios implica una decisión de cuidar más los recursos, o al menos gestionar ese dinero o enviar ese dinero a otro lado y sacarlo la cobertura de servicios públicos, transporte, bueno, lo que en general ya sabemos, que hasta que no estén aplicados estos recortes no vamos a saber muy bien de qué manera condiciona la economía cotidiana de muchos argentinos. Daría la impresión de que el gobierno va a tratar de cortar a quienes más tienen para hacer una especie de colchón en un año un poco difícil que puede ser 2012 en comparación con otros anteriores, y si la crisis, sobre todo en Europa, se sigue profundizando. Esto es lo que aparentaría estar ocurriendo. También es interesante ver cómo la idea de ajuste en otros lugares se empieza a materializar de una manera un poco más real, y el ajuste ya no es el recorte de un subsidio o de una dádiva, sino lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Cruz con una ley de emergencia económica más propia de la década de los 90 y del año 96-97, que de este periodo en el que en general la economía ha sido buena para todo el país y todas las jurisdicciones con dificultades, no vamos a decir que no, pero lo de Santa Cruz llama la atención porque no se ve una situación similar en ninguna de las otras provincias. Estamos hablando de modificaciones, frenos al tema de modificaciones a la ley jubilatoria, también decisiones que limitarían la posibilidad de mejoras salariales y una crisis interna bastante en ciernes por estas horas, que seguramente durante enero tendremos más luz sobre este conflicto que aparenta ser entre el gobernador Peralta, los sectores internos del mismo Frente para la Victoria, la Cámpora, que son los sectores jóvenes de la agrupación Frente para la Victoria. Algunos medios por estas horas dicen que fueron primero impulsores del recorte, luego se rechazaron el recorte. Es muy difícil saber el detalle fino de la política interna en la provincia de Santa Cruz, en cualquier provincia, mucho más cuando uno está lejos y las informaciones vienen por colegas periodistas corresponsales y siempre hay también muchos intereses. Sea como fuere, el conflicto interno dentro del Frente para la Victoria en una provincia cuyos números están lejos de ser lo bueno que deberían ser, y un frente gremial muy poderoso que siempre lo ha sido en la provincia, tanto estatal, muchos empleados en la provincia de Santa Cruz, muchas personas, muchos ciudadanos de la provincia de Santa Cruz trabajan para el Estado provincial. Esto es medianamente normal en provincias que tienen, o en regiones que tienen pocas producciones propias, por un lado, y por el otro tienen menor población, no solamente ocurre en Santa Cruz. Así que el vínculo entre los sindicatos, los gremios estatales, y ni que hablar de petroleros, docentes, siempre son heavy los gremios, específicamente en la provincia de Santa Cruz. Se han enfrentado muy duramente a los gobiernos provinciales en a decir verdad, históricamente, ¿no? Ya en los 90 y más adelante también. Y esta es una de las noticias de estas horas, porque habla, por un lado, de algo que deberíamos empezar a ver, a investigar, a averiguar y a discutir bien, que es, hay una crisis que es puntual de Santa Cruz por una mala administración de la provincia, o estamos hablando de algo que excede a un mal administrador que por otra parte acaba de ser reelecto como Peralta en la provincia y acaba de reasumir. Tan mal administró la provincia que acaba de ser reelecto, y esto era tan evidente que rápidamente aparece esta norma. Por estas horas algo similar ocurre en la municipalidad de Córdoba capital, donde el intendente de la Unión Cívica Radical, Ramón Mestre, dice que el municipio está prácticamente quebrado, aunque aclara que ya en marzo van a estar mejor. Es bastante raro que si algo está quebrado en 2-3 meses la situación mejore, y también es raro que esté quebrado un municipio como el de la ciudad de Córdoba, una de las ciudades con más movimiento y más actividad del país. Hay que estar atento a ver qué es lo que va a empezar a ocurrir, si va a empezar a ocurrir esto. Ojalá que no, ojalá que solamente estemos hablando de pésimos administradores que son fácilmente removibles, y estaría bueno que sean juzgables. En los 90 se discutía esto, ¿no? Después se dejó de discutir, también a la luz de que la situación económica mejoró, pero un funcionario público, si administra mal la cosa pública, no debería investigarse un poquito más, juzgar dónde estuvieron las malas decisiones que llevaron a que un municipio, una gobernación, un país, una provincia quiebre o le vaya muy mal. Contábamos el caso en este programa, en algunos programas anteriores, el caso de los funcionarios que en Islandia fueron juzgados justamente por favorecer, permitir, ignorar, no prever o lo que sea la crisis que en 2008 generó enormes problemas en ese país, y que bueno, están siendo muchos de ellos, junto con banqueros, juzgados. Acá en la Argentina no ocurrió con la crisis de 2001 definitivamente, y estos casos, reitero, hay que ver si son aislados o se empiezan a reproducir durante este 2012. También habría que ver cuál es el origen y cuánto hay de culpa del administrador y cuánto de política nacional o provincial ahí dando vueltas. Río Negro, el gobernador de Río Negro también acaba de sancionar una ley de emergencia económica. Prestemos atención a todo esto. Es un año que va a ser económicamente, leía las predicciones del Banco Central, hablan de un crecimiento menor, 4% en general. Toda la región se prevé que tenga menor crecimiento, y hay que estar atento a ver qué ocurre con un menor crecimiento, si cómo se administra esto, cómo se administra desde el Estado, también desde los sectores privados. Venimos en algún punto mal acostumbrados o bien acostumbrados a ciertos superávits que han permitido un relajo, ¿no? Una tranquilidad y en algunos casos algo de descontrol, algo o bastante descontrol. Sea como fuere, otros números son halagüeños y eso es bueno, crecimiento de consumo, crecimiento de patentamiento de autos, compra de dólares después del problemita grave de fuga de divisas y crisis cambiaria y corridas y temores en los medios. Las compras de dólares del Banco Central por estos días ha sido de 2.500 millones de dólares, o sea que la situación tiende a estabilizarse desde el punto de vista cambiario. También anda por ahí dando vueltas y tiene que ver también con esto del miedo, el temor en las sociedades, la ley antiterrorista, según algunos sectores reclamada por el GAFI, no muy aprobada, no con mucho beneplácito, incluso desde el gobierno, pero de alguna manera algunos dicen es lo que el gobierno decidió ceder para seguir dentro del GAFI y tener buenos vínculos internacionales, aunque bastante resistida por organismos de derechos humanos, sobre todo porque es lo suficientemente ambigua, como muy bien lo explican los organismos de derechos humanos, como para que se considere que la protesta social pueda ser vista como terrorismo. Es poco probable que esta gestión lo vea de esa manera, pero es una ley que está sancionada desde el Congreso. Se piden reformas, algunos sectores progresistas en la Cámara de Diputados también lo reclamaron antes de que se apruebe. Hay que ver si también en las próximas horas el reclamo de el CELS, Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, y permite que haya algún tipo de modificación o reglamentación, todavía no está reglamentada la ley, que acote un poco más el significado y la ambivalencia de este tema. Dos temas que tienen que ver con sobreseimientos, el caso de Macri por el caso, ¿se acuerdan?, de la UCEP, este organismo que desalojaba espacios públicos de manera violenta. Fue sobreseído Macri en la causa que se investigaba el tema UCEP, y también el ex intendente Grosso por el caso de la escuela shopping, que hace muy poquito el gobierno mismo de Mauricio Macri informó que terminaba la famosa concesión de la escuela shopping en el barrio de Once. Dos sobreseimientos. Hubo algún otro en esta semana. Creo que en alguna causa algún funcionario de gobierno nacional, ahora ya no recuerdo. Y con Macri, más allá del sobreseimiento del tema UCEP, nos quedamos con el tema subte, porque Cristina Fernández de Kirchner, antes de viajar a El Calafate, lindo momento para ir a Santa Cruz en estas horas, la presidenta, antes de viajar y antes también de la operación del próximo 4 de enero, reclamó nuevamente a Macri por el tema del traslado de los subtes. Hay todavía pareciera que va a haber que esperar un poco más para ver qué ocurre con este tema, que también resulta una papa caliente y un tema de dinero, definitivamente. El gobierno nacional quiere sacarse el tema del solventar la empresa de subtes, que quedó en manos del Estado hace ya mucho tiempo, del Estado Nacional, cuando definitivamente debería estar bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, porque es más que obvio, solo hay subtes en la Ciudad de Buenos Aires y en ningún otro punto del país. Este es otro tema interesante, ¿no?, para discutir, y ya que hablamos tanto de obra pública y de obra de la obra pública como motivador, generador de empleo. Bueno, la creación o la construcción de subtes en distintos puntos de la Argentina, en otras grandes ciudades, sería un tema interesante como para empezar a discutir o empezar a ver. La presidenta va a ser operada entonces el 4 de enero, luego de 20 días volverá a su puesto de presidenta de la Nación. Es, si yo no me equivoco, la primer licencia que se toma un presidente desde el regreso de la democracia en 1983. Hay un caso recordado de licencia que fue el último que yo recuerdo, el de María Estela Martínez de Perón, presidenta en aquel momento tras la muerte de su marido Juan Perón, y quien se hizo cargo en ese periodo de la presidencia fue Italo Luder, que era el presidente provisional del Senado, y en ese momento se firmó el famoso decreto que permitía a las Fuerzas Armadas intervenir para aniquilar la guerrilla, y ahí todavía está la discusión sobre qué significaba aniquilar. Muchos sectores, los sectores militares dijeron, bueno, aniquilar es matarlos a todos, y algunos otros dirían luego que, bueno, no, aniquilar era eliminar la existencia de la guerrilla, no significaba habilitar por un decreto cometer delitos que violaran todo el resto de las leyes que tenía la nación. Bueno, sigue existiendo esta discusión bastante absurda, por lo pronto. También en algunos reemplazos en los 90 hubo algunos decretos firmados por Eduardo Duhalde, cuando Eduardo Duhalde era vicepresidente de Carlos Menem. También hubo algunos decretos, me acuerdo en los casos de Amir Ayom, algunos decretos que generaron bastante polémica y bastante cobertura por parte de los medios. Así que habrá que ver desde el 4 hasta el 24 de enero qué pasa con Amado Boudou como presidente de la Nación. Ese va a ser el cargo, presidente, porque la presidenta va a estar de licencia médica. Aunque no creo que nadie tenga dudas de que de una o de otra forma, un poco más o un poco menos, va a seguir siendo quien tome las decisiones. Enero iba a ser un mes tranquilo, pareciera que no tanto. Sigue Santa Cruz, sigue alguna otra crisis que estará dando vueltas por estas horas, ojalá que no tantas. El conflicto entre la CGT, relaciones suspendidas, dicen todos, aunque Moyano desea lo mejor para la presidenta por estas horas, pero el vínculo CGT-gobierno sigue tirante, con algunas declaraciones que generan chisporroteos, y es un tema políticamente interesante. Y como venimos diciendo en los últimos programas, la oposición sigue brillando por su ausencia, con menos espacio en el Senado, en Cámara de Diputados, pocas apariciones en público, en los medios la mayoría de los dirigentes de la oposición, al menos los dirigentes que fueron candidatos, los últimos dirigentes, esperando sin dudas el surgimiento de nuevos liderazgos en los distintos partidos políticos, y los temas que son habituales para un enero: vacaciones, consumo, veremos cómo se mueven los argentinos en el país, el tema del tránsito, los problemas más habituales, y hay que esperar a ver qué ocurre con el inicio del año ya en finales de febrero. Pero seguiremos aquí desde el Redondel contándote las que creemos que son algunas de las noticias más importantes de estas horas, semana tras semana. Más adelante vamos a hablar de Cromañón, vamos a ir a España a repasar el tijeretazo, como le dicen los españoles, al ajuste.

es uno de los casos de líderes hereditarios que no son reyes y que gobiernan con mano de hierro sus países, como ocurre, por ejemplo, en Siria, donde Bashar al-Assad, el presidente actual, se hizo cargo del poder una vez que falleció su padre, no hace muchos años. Hoy en día Siria es otro de los países afectados por estas crisis o revoluciones o todo mezclado y todo junto que comenzaron el año pasado, primero en Túnez, luego en Libia, y se vivieron en diferentes países del norte del África y también del Asia cercano, del Asia cercana, ahí quedó mejor. Y bien, por estas horas es noticia Siria porque llegan los primeros observadores internacionales de la Liga Árabe, que ha sido muy crítica con Bashar al-Assad, y están tratando de ver estos representantes de la Liga Árabe cuál es la profundidad de la crisis, de la violencia en las calles. Hay manifestaciones, por ejemplo, en Idlib, con casi un cuarto de millón de personas reclamando y tratando de dejar en evidencia la situación crítica que se vive en ese país. En Siria, un país del que hemos hablado mucho, porque el vínculo entre Siria y los países de Occidente, el Líbano por un lado, con quien tiene un vínculo complejo pero cercano, y también Palestina, y con esto me voy un poco más al Mediterráneo, un poco más a lo occidental, es un país que no es musulmán justamente, no tiene una legislación musulmana, es un país que tiene un mayor respeto por las religiones, pero por otro lado mantiene un vínculo cercano con Irán, así que siempre ha estado como en un tira y afloje, y con vínculos muy malos con Occidente, también hay que decirlo. Así que esa es una de las noticias por estas horas que llegan desde el Asia, ¿no? Los dos países que han generado información por estas horas. Y en Europa, más allá de las noticias de crisis en general, de Italia, Portugal, bueno, todos los países de los que venimos hablando semana tras semana con las novedades más frescas sobre el nuevo ajuste, el nuevo recorte. Por estas horas, lo llamativo, lo más interesante es el título del diario El País de Madrid, que habla de el tijeretazo histórico y subida de los impuestos anunciado por el gobierno español. El inicio del inicio, como dijo la vicepresidenta española, van a tener los ministerios en ese país 8.900 millones de euros menos que en 2011. Se van a aumentar impuestos, se va a fijar o a congelar los sueldos de los funcionarios, los salarios mínimos, se recortan las partidas de dinero para los medios de comunicación, y se califica el ajuste. Por ejemplo, el mismo editorial del diario El País de Madrid dice: un ajuste inquietante, las primeras medidas económicas de Rajoy castigan las rentas salariales y causarán, dice el diario El País, una recesión duradera e imaginable. No sé si algún español, que en la mayoría de hecho votaron al Partido Popular, suponía, imaginaba o esperaba algún otro tipo de decisión más que profundizaciones en los ajustes, porque es el tipo de política imaginable en el Partido Popular. Así que mientras todo esto ocurre en España, saben, las alteraciones, las discusiones también están en los medios, siempre cuando la crisis arrecia en cualquier país, se empieza a hablar más de la economía y de la corrupción. Las noticias tienen que ver, o que se publican en los medios, tienen que ver con el ex deportista Iñaki Urdangarín, nada más y nada menos que el yerno del rey de España, y su desvío de fondos públicos a cuentas personales. Hay un entuerto padre, yerno, a decir verdad, en España por la corrupción que estaría rozando a la Casa Real. Se dieron a conocer los números de cuánto gana el rey parece que gana mucho en la casa real en general, y quizás sea un buen momento para volver a discutir si tiene algún sentido de que España siga teniendo una monarquía, o al menos una monarquía, siga siendo una monarquía, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Hay muchos reyes que no gobiernan porque los países han despegado el estado de una familia real, y todavía existe la familia real portuguesa, la griega, la francesa. Sin embargo, los estados han pasado a ser república. Por último, antes de ir a escuchar música, Chile con más lío en relacionada también con algunos problemas importantes. Educación, ha habido nuevos cambios en los gabinetes, en el gabinete, mejor dicho, del presidente, y una caída pronunciada en las encuestas. Y encima, en la Patagonia chilena, un incendio muy importante en uno de los parques nacionales del sur de ese país también está complicando por estas horas al país trasandino y al gobierno de Piñera. Llegó la nube de humo a Río Gallegos en estas últimas horas, así que se espera que la Argentina, se supone que la Argentina va a estar colaborando en la lucha contra este incendio complicadísimo. Algunos tratan de medios más que informales, por supuesto, y estas cosas que la gente dice en el día a día, dicen que es un poco mufa Piñera y que, bueno, desde que él ha asumido le han pasado muchas cosas a Chile. La verdad, lejos estamos nosotros de querer acusar a alguien de mufa, pero este chiste o este tipo de conversación en la calle o en lo cotidiano de algunos medios de televisivos, radiales y de la gente, bueno, a Piñera al menos se le ha venido un gobierno bastante más complicado de lo que él creía, y con muchas trabas, ¿no? Políticas, el tema de los estudiantes, los incendios, terremoto. Bueno, ha tenido muchos frentes abiertos la gestión de Sebastián Piñera del otro lado de la cordillera. Los malos, reitero, como acá Carlos Saúl Menem en su momento, ¿no? Que también se lo acusaba de mufa, de yeta. Que esto no es más que folclore popular, lejos de ser algo científico, por supuesto. Bueno, nos vamos a España para escuchar música, ¿les parece? Vamos a oír a El Pescao. El Pescao es un cantante, guitarrista, compositor español, miembro del grupo de pop El Canto del Loco. Nació en Madrid en abril de 1980. Estudió Derecho, luego gestión aeronáutica, pero lo suyo, lo de El Pescao, es la música. Hace pop, rock. Lo que vamos a oír se llama La Luna Va y Viene. España escucha esta música mientras se pregunta qué será de su vida con este nuevo ajuste económico. Atrapado por el día donde no estuve contigo, me alejaste de tu lado, me quedé tan confundido. Tranquilizándome, serenándome, te dije adiós. Y en tu sonrisa que se haré, mi sentimiento resbaló y se ahogó. Hay que preguntar por qué. Para verme atrapado así.

de 2001 en el que un policía le disparó a un grupo de chicos que estaba en una estación de servicio. Está condenado a cadena perpetua el asesino de estos tres jóvenes, igual que el comisario Franciotti. Hemos hablado también aquí en el Redondel muchas veces de la masacre de Avellaneda. Está preso y se confirmó en estas horas la condena a cadena perpetua de Franciotti. Esto ocurriría ya durante 2002 y aceleraría el gobierno o el fin del gobierno de Eduardo Duhalde como presidente provisorio. También por estas horas se conmemora un nuevo aniversario de lo que fue una de las de los hechos más luctuosos en la Argentina de este último tiempo, que es el caso Cromañón. 194 jóvenes perdieron la vida en un hecho que se nos sigue presentando, por supuesto en el hecho de recordar a las víctimas y todo lo que fue Cromañón y lo que representó, pero cada vez que hay un derrumbe en un edificio, cada vez que en una disco hay otro derrumbe, el gimnasio, hemos tenido varios en la ciudad de Buenos Aires en estos últimos años, también con víctimas fatales, no 194, 2, 3, 1, pero cada vez que este tipo de noticias vuelven a aparecer, nos vuelven a mostrar y a demostrar y a confirmar que no están controlándose todas las situaciones como se debieran controlar. No se controlan las obras que se realizan en una propiedad no afecten el edificio que está al lado, como ocurrió ya en un par de situaciones. No se controlan los lugares públicos como se debieran controlar para que no haya construcciones que son peligrosas. Esto sigue, el tema de los controles en la República Argentina, lamentablemente en todo el país sigue siendo un tema pendiente, y todavía el Estado tiene que invertir en más gente que controle, en más vigiladores, en más auditores, en más personas en cada una de las áreas, que desde el Estado vaya y chequee, controle, y que no sean, por supuesto, corruptos, y que puedan hacer las denuncias que correspondan, y que sea lo suficientemente rápido todo como para que no pase nada tremendo, nada terrible como lo que ya hemos vivido en estos últimos años. Así que es difícil diciembre en este punto, y va a seguir siéndolo seguramente para nuestra generación, como pasa siempre en la historia de la humanidad. Las próximas generaciones quizás se libren de un diciembre tan cargado como el que nos toca, periodísticamente al menos, a muchos de los que tenemos 30, cuento más. Los chicos más chicos seguramente no tienen muchos recuerdos de lo que fue el 2001. Hace algunos años nos pasaba con el verano, ¿se acuerdan? En los 80, que se fueron dando los distintos levantamientos carapintadas. La mayoría fueron en verano, 87, bueno, tanto el asalto a la tablada, los levantamientos de Seineldín, de Rico, todo fue ocurriendo en verano, en diciembre, enero, febrero, y había en los 90 esta idea de que algo iba a ocurrir en verano, porque la tendencia era esa, siempre pasaba en vacaciones. Bueno, eso después, por suerte, desapareció. Me quedo con la despedida, ya el cierre, y la invitación a tener cuidado con el tema de la pirotecnia, que este año hubo más heridos, creció bastante el número de heridos en comparación con años anteriores. En Córdoba prohibieron, por ejemplo, estos globos aerostáticos tan bonitos que se prenden en el 24 de diciembre y el 31 de diciembre para festejar, pero que provocan incendios. Hay que tratar de esto, y sería genial que algún día las leyes mismas impidieran la existencia de este tipo de pirotecnia, que los grandes shows de fuegos artificiales estén a cargo de los gobiernos municipales, en las plazas, y que la gente pueda juntarse ahí para ver grandes shows organizados y controlados en todo caso, y no por parte no siendo manipulados estos elementos tan riesgosos por chicos, padres, personas comunes que luego son heridas en muchos casos porque el material no es bueno, no hay controles, es ilegal, y en otros casos porque aun cuando esté todo controlado no dejan de ser explosivos con posibilidades de que algo falle, y si algo falla las consecuencias pueden ser terribles. Más allá de los que tenemos animales o queremos a los animales, el tema de preocuparnos también por las mascotas, porque lo vemos, pero también todo lo que involucra esto, ¿no? El riesgo para los chicos, para los padres, para la familia, para los hogares, los incendios, las balas perdidas, las cañitas voladoras que entran en las ventanas. No hay dimensión de lo social, de lo grupal y de la responsabilidad que tenemos que tener. A veces se puede festejar, o siempre se puede festejar de otra manera que no ponga en riesgo a terceras personas. Lo mismo que hablamos con el tema del alcohol, del consumo de alcohol, de manejar estando alcoholizado, bueno, todos temas que tienen que ver con nuestra conciencia como ciudadanos y que tienen que seguir, temas de los que tenemos que seguir hablando para cada vez estar más atentos y bajar situaciones de riesgo que nos pueden poner en peligro, tanto a nosotros como a otros. Con todas estas precauciones, con todos estos consejos, excelente 2011, o fin de 2011, un mejor inicio de 2012. A festejar, a celebrar, a disfrutar en paz con amigos, con familia, con la gente que queremos. Gracias, como siempre, por estar del otro lado escuchando El Redondel, leyéndonos en www.elredondel.com.ar. Gracias por todo. Nos estamos escuchando, viendo, leyendo en una semana. Cuídense. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.